escuchar un disco más que te hará recordar el romance de tu vida y de mi vida, donde hallé la fe perdida que no habrá de recordar. Un disco más que tú vas a escuchar y que te juro te hará recordar esos días memorables del pasado, porque si en verdad se amaron nunca se podrá olvidar. Si lo bailas, piensa en mí. Si lo cantas, piensa en mí. Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido cual te quiero a ti. Y si lo bailas, piensa en mí. Si lo cantas, piensa en mí. Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido cual te quiero a ti. Y si recuerdas esta melodía, recordarás también que fuiste mía cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Recordarás también que fuiste mía cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí. Quiero, hazle creer al mundo que no es así, porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti. Niégalo y di que soy yo lo que me tienes, que no has sentido nunca nada por mí, que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te di, que ni siquiera guardas de mí un retrato y que jamás un beso de amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer, pero niégalo todo. Di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo